aprovecho para saludar por a vos y a todos los locutores que hacen todas las mañanas, perdón, todos los días, las 24 del día, informándonos, estando con nosotros, con la música, con la historia, con todas las cosas lindas que pasan la radio. Así que quiero saludar en el día del locutor y que tengan un gran día. Ahí está, Alfredo. Gracias, y también decirte que es un gusto tenerte en el programa. Bueno, son varios los temas que nos gustaría charlar con vos. Primero me gustaría que nos hables de este proyecto que presentaste, que impactaría, o por lo menos la intención de este proyecto es que impacte directamente en los municipios. Mirá qué importante en estos tiempos. Contanos un poquito. Sí, Pablo, la verdad que este es, a partir de la emisión, el gobierno nacional le está mandando a las provincias un aporte extraordinario. Acá Entre Ríos ya van 4.200 millones de pesos de aporte extraordinario que va por fuera de la coparticipación federal. Y lo que en esta iniciativa que presenté acompañado por varios senadores de otras provincias, porque es un proyecto nacional, para que en el mismo criterio que viene la coparticipación federal, se le coparticipe a los municipios. La verdad que el intendente, con los el municipio en la cabeza del intendente, hoy están en la trinchera, en la trinchera de la lucha con este tema de la pandemia. Y vemos muchos municipios que tienen que ayudar en la salud, en la logística, en qué sé yo, tienen mucho más gasto. Seguro. Y son los que están todo el día. Y entonces yo creo que de justicia sería que se le coparticipe, porque más allá que la provincia tiene sus problemas económicos, pero también los municipios han sufrido una caída grande de la recaudación, y si fuera por la coparticipación federal. Seguro. Por eso apelamos a este proyecto. Este reclamo también se lo hicimos al ministro jefe de gabinete cuando pasó por el Senado, ahora en el mes de junio, principalmente virtual, ¿no? en una audiencia virtual que tuvimos, para que se le... La verdad, cuando vos ves, y vos fíjate que es con un sentido federal, porque seguro, para que le llegue a todas las provincias de igual manera, por la polinómica que tiene cada municipio, que no mira color político, como lo hicimos con el gobierno de Macri. Nosotros le llevamos obra pública a muchos municipios que no eran del signo político, si hablamos con Concepción del Uruguay, con la Defensa Norte, hacer todo lo que se hizo en Concordia, el tema de las inundaciones, vivienda, y a lo largo y a lo ancho de la provincia. A lo mejor no alcanzó, y sí, no alcanzó, pero tratamos de hacerlo más equitativo. Yo creo que este proyecto apunta a eso, que se le lleve a los municipios, y yo sé que un municipio como Concordia, que tiene un alto índice de pobreza y desocupación principalmente, esto le vendría muy bien para ayudar, porque se ha agravado la situación. Seguro. Y lo vemos a lo largo y a lo ancho de la provincia. Seguro, ¿no? Municipios que apelaban mucho al turismo y que hoy han perdido esos ingresos importantes, le vendría bien. Alfredo, cuando marcaste el tema de este proyecto, ¿cómo estás viendo que ha sido tomado por lo que puede ser hoy la bancada oficialista a nivel nacional? ¿Crees que va a tener buena repercusión? ¿Cómo estás viendo eso? Y yo espero que sí, viste, porque uno lo presentó. Lo que pasa es que ahora con estas sesiones virtuales a veces se hace muy difícil tratarlo en comisión. Pero bueno, yo espero que la voluntad de la comisión que le corresponde, que dé el giro, que lo trate rápido. Que lo trate rápido y que el gobernador ya de mano ya empiece a coparticipar, pero que lo coparticipe como viene el índice de coparticipación. Seguro. Porque si no, viste, dice, bueno, vamos a dar a este, no, viste. Y la verdad que no sé cómo lo está repartiendo el gobernador. Seguro. Cómo están haciendo la repartición a esos municipios. Fondos a los municipios. Seguro. Y sería, a lo mejor sería por ley, y no solamente en Entre Ríos, sino a lo largo y a lo ancho del país. Alfredo, cuando hiciste la descripción del proyecto, usaste una palabra que es emisión. ¿Te genera ese escenario y en el impacto económico que puede causar en la Argentina? Y por supuesto, toda emisión va a terminar en una inflación. Por eso, con más razón, tenemos que ayudar a los municipios. Seguro. Porque esto va a traer, esta emisión va a traer inflación, va a traer muchísimos problemas, va a traer. Nosotros, post pandemia, que es la agenda que queremos tratar en el Senado, ¿cómo seguimos después de cuando, digamos, bueno, ya no hay más, no hay más, ya terminó la pandemia, o terminó la, salimos de la, terminó la cuarentena? ¿Cómo salimos por pandemia después? Porque hay muchas empresas quebradas. Bueno, antes del turismo, sí, ese es el sector más afectado. Turismo, gastronomía, todos los servicios de catering. Yo estoy en contacto con muchos sectores de eso. Y la están pasando muy mal, pero, pero muy mal. Porque una empresa es catering, a lo mejor el patrón o el que está a cargo. Pero después de ahí hay 30, 40, 50 empleados que todos los fines de semana tenían, o mediados de semana, tenían un trabajo extra, que hoy se les cayó eso. Hay gente que vivía de eso, y esas cosas también hay que atenderlas. Y ese es por ahí el primero que van a ir a golpearles al intendente, o al, en el caso al municipio, y hay que atender a esa gente que se quedó sin trabajo, que tiene una familia, que no sabe para dónde empezar, y esas cosas, está todo, y ese el otro, a ver, si no, siempre va a atender en Paraná. Entonces, cuando hablamos de Concordia, la costa del río Uruguay, Colón, Concordia, Federación, todas esas ciudades que dependen prácticamente mucho del turismo, del turismo, las aguas termales y todo, y que después salían los catering y que la gente salía de la, que venía y se quedaba una semana y iban a los comedores. Toda esa gente le está pasando muy mal. Y esas son las cosas que nosotros apuntamos a eso. Alfredo, ¿seguiste el tratamiento de la ley de emergencia acá en Entre Ríos, que tuvo aprobación ayer en la Cámara de Senadores Provinciales? ¿Hiciste un análisis de eso? Y la verdad que ajustaron con que no tenían que ajustar. Yo creo que había que revisar el gasto de la provincia, dónde se puede ver los, dónde se pueden recortar los gastos, porque por un lado nombran funcionarios y por el otro lado le recortan las jubilaciones a la gente, ¿viste? Y en estos momentos está muy duro para recortarles. Yo creo que había que haber mirado por otro lado, pero bueno, no somos gobierno. Hoy es el gobierno de Bordet y más allá que no coincidamos, él tomó esa decisión. Nosotros tenemos que hacer la crítica, ¿no? Alfredo, vos hablaste recién de las sesiones virtuales. ¿Cómo está hoy la Cámara de Senadores, teniendo en cuenta una figura fuerte como Cristina Kirchner presidiéndola? Se habló de apagar micrófono el otro día y se generó polémica. ¿Cómo estás viendo todo ese escenario, teniendo en cuenta que hay confrontación con respecto a estos temas? Y nosotros no queremos seguir sesionando así. Por lo menos tenemos otra, una, no digo el 100% de los senadores, pero podríamos estar un 20, un 30% del cuerpo ahí. Y si no se puede hacer en el Senado, hacerlo en diputado, que es una cámara mucho más amplia. Y ahí te respetaríamos el espacio por protocolo. La verdad que nosotros así no se puede, porque la verdad que lo que pasó el otro día es lamentable en la Casa de las Leyes, en el Parlamento, que nos cierren los micrófonos. Y la verdad que nosotros queríamos seguir hablando, porque esa ley, esa que dicen ellos que está aprobada, para nosotros no, porque no tiene los dos tercios. Ahí está. Está claro en el reglamento del Senado que para formar cualquier bicameral necesita dos tercios. Seguro. Alfredo, ¿cómo estás analizando la situación de Vicentín, de esta empresa, que obviamente tuvo una postura del presidente y que ha generado muchísima polémica? ¿Cómo estás analizando esta situación? Bueno, lo primero, una empresa que está judicializada, está la justicia adentro, que hay un síndico trabajando y hay que respetar. Ellos tienen hasta el 28 de agosto, creo que es para verificar todas las deudas, verificar y ver si las creencias son realmente así, y certificar esas deudas. Y el atropello del Ejecutivo hacia un poder del Estado, que es el judicial, de ir a intervenir una empresa que está sobre otro poder. Y eso, como senador de la Nación, nosotros lo repudiamos y, por supuesto, estamos en contra de avasallamiento de otro poder del Estado. Eso fue lo que más repudiamos, fue el avasallamiento del Ejecutivo al Poder Judicial. Entonces, en eso estamos en contra. Yo creo que se equivoca el presidente de la Nación haciendo ese tipo de intromisión en la justicia, o en cualquier otro organismo de la República, sea legislativo. Entonces de ahí partimos. Es una empresa que tiene que demostrar a la justicia lo que está haciendo, si hay culpable. tendrá que pagarlo, pero para eso está la justicia. Ni el Ejecutivo ni el Legislativo tenemos que entrometernos en la justicia. Y eso lo repudiamos y estamos en contra. La verdad que cuando habló de soberanía alimentaria es otra mentira, porque producimos 10 veces más alimentos de lo que necesitamos. Después que no haya poder adquisitivo para comprar los alimentos, esa es otra cosa. Pero yo no veo faltante en ningún almacén ni supermercado algún tipo de alimento, al contrario. Así que este es otro problema. Y el otro índice que habla de precio de referencia. Hoy tenemos los mercados electrónicos, que en el mundo vos sabés cuánto vale el trigo, la soja, el maíz, la carne vacuna, los huevos, la leche, en el mundo, en el momento, en tiempo real, así que también es otra mentira. Igual, más allá de eso, Alfredo, te pregunto, la situación es compleja de Vicentín, y te digo por qué, te hablo más que nada del testeo que vimos con los oyentes del programa. Muchos manifestaron estar en contra del tema de avanzar sobre la propiedad privada, pero muchos dijeron que el planteo de las deudas que tiene con los productores que abastecían a Vicentín, y como que nadie se paró en defensa de ellos. ¿Cómo ves eso, teniendo en cuenta y apelando también a tu historia, Alfredo? ¿Cómo viste ese escenario? Bueno, primero, como legislador nacional, yo tengo que ser respetuoso de la justicia. Ahí está, sí, eso quedó claro. Entonces yo no me puedo meter ahí. Ahí está. Los productores tienen hasta el 28 de agosto para certificar sus acreencias. Ahí está. Nosotros tenemos que ser respetuosos. Hay una empresa concursada, hay un juez que está trabajando, que está esperando el 28 de agosto, van a terminar, tienen que ir todos los productores a certificar su deuda ahora. O si no, yo también puedo ir y decir, ya a mí me deben también. Ahí está. Entonces hay que, a mí me ha tocado estar de acreedor en una empresa. Yo tuve que ir a certificar mi acreencia como productor hace muchísimos años. Seguro, seguro. No, queda claro lo que está diciendo. Claro, después el juez dirá, bueno, hay prórroga para pagar, después los acreedores van a votar si van a darle prórroga a la empresa para pagar o la van a mandar a liquidar, que se remate los bienes para cobrar. A ver, el que no entiende eso, bueno, le pido que lea un poco, que tiene que... Es así la ley de concurso y quiebra. El juez tiene que ir, que a Pablo Benítez le dé, bueno, tenés que ir y presentarte con los papeles que sos un acreedor. Perfecto. Sí, queda claro, Alfredo. Te pregunto, mucha gente manifiesta que lo que pasa con Vicentín puede ser un precedente para avanzar con otras empresas. ¿Crees que está este escenario? Algunos dicen que esto genera cierto temor en algunos sectores. ¿Te han llegado manifestaciones de este tipo? Pero por supuesto, porque va a haber muchas empresas ahora en convocatoria con la pandemia. Hay empresas que no pueden pagar los sueldos. Ahí está. Hay empresas que no pueden pagar los impuestos, y si se convocan, va a ir el Estado. Va a ir el Estado también. Sí. A ver, estamos con problemas en los hospitales, que faltan cosas. Estamos con problemas en los caminos, estamos problemas con un montón de cosas, y nos vamos a meter todavía en ese lío de las empresas. Yo creo que a las empresas hay que ayudarlas para que puedan pagar los sueldos, para que puedan salir y no ir a intervenirla. Alfredo, te pregunto, más allá de esta situación de Vicentín, esto que está pasando con los hilo bolsa y estos atentados que hay, hubo un posicionamiento de Sergio Massa diciendo que hay que investigar y hay que ir hasta las últimas consecuencias. ¿Cómo estás viendo esta situación? Bueno, ahí hay un militante del gobierno oficialista que anda viralizando un audio, un video, diciendo que tienen que salir con una navaja a romper las bolsas. Ahí la justicia, los fiscales tuvieran que estar convocando a ese personaje. Está incentivando a la violencia. Pero aparte, gran parte de esa soja o de ese maíz, primero el productor no tiene sueldo, tengo que avisarle, para algunos por ahí que no entienden, no tiene sueldo. Eso va vendiendo todos los meses y pagando el costo fijo. Si tiene empleados, tiene que vivir él. Segundo, ahora en agosto esa maíz o soja va a ser canjeada, porque como no puede conseguir los dólares, por insumos para sembrar maíz y soja o girasol o lo que sea. O ese maíz está guardado para darle comer a los animales de su campo. Pero ese maíz también tiene impuestos, que lo va a cobrar el gobierno provincial y el gobierno nacional. Y eso después viene con participado de los municipios. Sí. Vos fijate. Una cadena, esa gente, claro. Uh-huh. Esa gente que rompe los hilos bolsa, que muchos de ellos les paga el Estado porque tienen algún empleo en el Estado o tienen algún subsidio en el Estado. Ellos mismos le están perjudicando al Estado que le está pagando los sueldos. Uh-huh. Porque esos hilos bolsa tienen impuestos adentro. Cuando los canjeen por agroquímicos para seguir sembrando, o cuando los vendan para seguir, porque no hay gente que no entiende que el productor agropecuario no tiene un sueldo, que todos los meses vende un poquito para seguir viviendo, si tiene algún empleo para pagarle el sueldo a los empleados. Entonces, bueno, ahora esa otra cosa quiero, Massa presenta un proyecto y no está mal. Ahora, esto tiene que ver con la justicia provincial. También, tiene que avanzar por ahí, seguro. No, pero la justicia provincial con la División de Prevención de Delitos Rurales, que está la policía. Uh-huh. Acá en la provincia de Entre Ríos, por lo menos es así. Seguro. Entonces, vas a estar hablando de un proyecto nacional. Entonces ya va a ir a la justicia federal. Lo importante es que no se sigan rompiendo bolsas. Uh-huh. Y que los fiscales actúen con todo esto, con todo el peso de la ley, no solamente en defensa del productor, sino en defensa de las arcas del Tesoro Provincial y Nacional. Queda claro. Alfredo, ¿cómo estás viendo esto que se habla mucho sobre el impuesto extraordinario a las grandes fortunas, que también es un escenario de cuestionamientos y confrontación? Yo creo que nosotros presentamos un proyecto en el Senado. Uh-huh. Que en vez de aportarle al Estado, que genere mano de obra con ese dinero, que hagan un proyecto y decir, bueno, vamos a hacer un campo, vamos a hacer alambrado, vamos a poner galpones, vamos a hacer un galpón más de pollo para generar mano de obra. La verdad que la mayoría de que tiene capital, en fortuna de capital, que es lo que van a ir, está generando mano de obra. Uh-huh. Eso es lo que va a hacer que la gente diga, no, mira, al lado del Uruguay está convocando a las empresas que vayan a radicarse en Uruguay. Uh-huh. Nosotros acá la estamos corriendo. Correr una empresa de esa es achicar la fuerte mano de obra. Yo creo que no se sale del problema de la Argentina así. Yo creo que el problema de la Argentina es generando mano de obra. Uh-huh. Y así, con ese tipo de proyectos no van a generar mano de obra. Al contrario, van a sacarle por unos días, unos meses, cuando se termine esa plata, después no sé qué van a hacer. Uh-huh. Alfredo, más allá de estos escenarios que nos planteaste, ¿cómo estás viendo el manejo de la pandemia, teniendo en cuenta que ha generado también polémica con estas movilizaciones y con el apoyo al gobierno y el apoyo a los sectores que no están de acuerdo con esta cuarentena? Pero también te pregunto, ¿cómo estás viendo estas medidas como las ATP de ayuda a las empresas para pagar los salarios, el IFE, si querés hacerme un análisis también que llegó a algunos argentinos? ¿Cómo estás viendo todo el escenario en general? Bueno, toda ayuda a la gente que perdió el trabajo, que está sin trabajo, no está mal. Uh-huh. Pues esa gente tiene que seguir comiendo mucho. En la calle hay chicos, hay que mantener y todo, no está malo eso. Uh-huh. Porque es una emergencia, pero que no pase eso como después que quede por vida eso, ¿no? Eso es una emergencia que hay que atenderla y no está mal. Uh-huh. Ahora, el tema de la pandemia, yo no soy el técnico, pero sí yo estaría, alguna crítica a algo, tuviéramos que estar testeando más gente. Ahí está. Para saber dónde estamos parados. Uh-huh, uh-huh. Porque hoy lo mandamos a la casa, pero no sabemos qué grado de asintomático que tenemos en Entre Ríos. Uh-huh. Yo creo que el gobierno de la provincia tuviera que estar haciendo mucho más testeo para saber cuántos asintomáticos, si no, no vamos a salir nunca de la cuarentena. Uh-huh, uh-huh. Nunca vamos a salir. Uh-huh. Lo que sí, como lo manifestaste cuando hablamos del proyecto que presentaste, lo que sí te genera preocupación es el impacto económico. ¿Esto es así, Alfredo, no? Totalmente. Uh-huh, uh-huh. Más allá de primero está la salud, esa no hay duda. Pero pues está el tema económico, ¿cómo vamos a salir de esto? Uh-huh, uh-huh. Yo creo que tenemos que, el gobierno provincial tiene que testear, ver los lugares que no hay problema y empezar a liberar para que se siga trabajando. Porque si no, no sabemos dónde estamos parados. Si no, vamos a llegar a fin de año y vamos a seguir. Los otros países van a estar saliendo y nosotros vamos a seguir en cuarentena. Ahí está. Alfredo, te pregunto dos temas, que uno delicado, que es el tema de lo que está pasando con la justicia y justamente apuntando al gobierno de Mauricio Macri, esto de las escuchas, bueno, lo que pasó, pero a esta pregunta le quiero sumar que me hagas también un análisis de cómo estás viendo el rol de los medios de comunicación hoy en la Argentina. Bueno, lo que está en la justicia, que vaya la justicia, y nosotros decimos, mientras que haya justicia no hay problema. Uh-huh. El tema es cuando hay injusticia. Ahí está. ¿Estamos? Uh-huh. Si hay justicia no hay problema, el tema es cuando haya injusticia. Ahora, anoche estaba bien y nosotros salimos con un comunicado muy duro que está por imputar a algún periodista, y ya ahí nos vamos para el otro lado. A ver, la libertad de expresión es la base fundamental de cualquier democracia. Seguro, seguro. Si no hay libertad de expresión, no hay democracia. Uh-huh. Y la verdad que, más allá que un periodista dice que tenía información privilegiada, yo acusaría a los que, la verdad, los que dieron la información y que por ahí tenían que tenerla en secreto, uh-huh, de Estado. Seguro. Uh-huh. Pero el periodista, a vos te llega una información y vos verificás que es real y vos la publicás. ¿Cierto? A ver, viene una inteligencia y te dice, mirá Pablo, está pasando esto en tal lugar. Vos, el deber de comunicarla, primero la chequeá. Si es verídica, la largá, porque uh-huh, es tu profesión. Uh-huh, uh-huh. ¿Por qué te van a culpar a vos si vos investigaste y encontraste esa información? Seguro. Entonces, no, al periodismo dejémoslo, después están los que mienten y los que dicen la verdad. Bueno, eso el pueblo después lo va a juzgar, pues si no, a este no lo escucho más porque es un mentiroso. Pero esa es la audiencia, te castiga después. Seguro, seguro. Pero ¿crees que juega un rol en esto de un sector de confrontación? Esto lo hemos hablado en su momento, Alfredo, el tema de la famosa grieta. Y hay confrontación entre los argentinos, que hasta es triste esto, pero pasa lamentablemente. ¿Crees que los medios de alguna manera, parte de lo político, generan esto, fogonean esto? Hay medios que sí. Hay medios que sí, por supuesto. Por supuesto. A ver... A mí me dijeron que yo había armado un proyecto para legitimar el trabajo infantil. ¡Pura mentira! ¡Pura uh-huh, mentira! Dijeron que yo había tirado leche. ¡Nunca tiré un litro de leche! Uh-huh. ¿Me explico? Claro, y hay gente, uh-huh, hay periodismo que se encargaron de levantarlo y revolearlo y revolearlo. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, ellos mintieron. Después el pueblo de a poquito diciendo, mirá, es mentira, che. Uh-huh. Pagno, lo escuchemos a este mentiroso. Pero ustedes, que libertad de expresión, después digan lo que quieran, después el pueblo dice si les cree, si los escucha o no, porque, a ver, yo me acuerdo, hay periodistas por el radio importante de la provincia de Capital Federal, que lo sacaron de esa radio, y se fueron a otra radio, y que se llevaron toda la audiencia para otra radio. Y así, Pablo, a vos la gente te cree y te escucha. Si no te, después está el fanático, ese sí, ese no. Uh-huh. Ese nunca te va a escuchar porque él está fanatizado con eso, pero uh-huh, hay gente que por ahí dice, no, mira, a este lo vamos a escuchar porque está diciendo la verdad. Uh-huh. Y lo escuchan. Seguro, seguro. Lo miran, uh-huh, y están los Redskins después. Seguro. La radio más escuchada, las televisiones, los canales más mirados, ¿por qué? Porque le creen a la gente. Alfredo, antes de despedirte y agradecerte el tiempo que te tomaste, la verdad que una charla intensa y larga, te pregunto, ¿estás pensando en lo que puede ser la cuestión política y lo que puede ser Juntos por el Cambio de acá al corto y mediano plazo? Mirá, lo que nosotros tenemos a la vuelta de la esquina el año que viene, las elecciones de medio término, seguro, ¿cómo se llama? Legislativa. Legislativas nacionales, que son muy importantes para ir fortaleciendo, en el caso nuestro, las bancas en el Senado y en diputados. Hoy por hoy no pueden reformar la justicia porque no tienen los dos tercios. Seguro. Si no, ya estarían reformando la justicia. Que esa es una de los grandes, de las grandes negativas que tiene el oficialismo, principalmente la presidenta del cuerpo del Senado, de no poder ir por la justicia. El juez Rafeca no lo van a poder porque no tiene los dos tercios. Porque si no, irían por la justicia esta gente. Y ahí ya empieza a temblar la democracia y la república principalmente. Seguro. ¿Y estás pensando en lo que puede ser el armado acá en la provincia, teniendo en cuenta que sos una de las figuras fuertes acá en la provincia de Entre Ríos? No, todavía no. Sí sabemos que el Frente Juntos por el Cambio vino para quedarse y se va a fortalecer. Sin duda, el trabajo del senador Pichetto con otro peronista republicano, vamos a estar trabajando juntos. Perfecto. Alfredo, un gusto tenerte en el programa, agradecerte el tiempo y la predisposición para charlar con nosotros, mandarte un fuerte abrazo acá de Concordia. Bueno, gracias a vos, gracias a todos, que tengan un feliz día a todos los locutores, y aprovecho por intermedio a saludar a todos tus colegas. Perfecto. Gracias, Alfredo. Bueno, ahí estaba, intensa.